Decidida a estar bien, a encontrar esos sueños que dejé. Lucharé por lo que me hace bien. Seré fiel a la voz que hay en mi ser, que me dice que me animé a volar y a ser libre. Seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los retos. Mis lágrimas jamás te voy a dar. mismos trucos ya, ya me lo sé. Cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Hoy pude entender. noche de amor. Todo duerme alrededor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Otro humilde el fiel pastor. Coros celestes que aclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella. Fue un error. We'll be right back. te importó. Ella es mi amiga mía, la mejor. Fuiste a buscarla para hablarle de amor. Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Como los bandidos te deslizas. Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente. Ella es mi amiga mía, la mejor. Fuiste a buscarla para hablarle de amor. Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Como los bandidos te deslizas. Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Todo de repente se hace detenerme para encontrar vacío en mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no fue. No quiero detenerme. En el punto exacto de la oscuridad.